Mira, esa fundamentación tiene que ver con muchas cosas que han ido pasando desde que está la procuradora Vaquero Lascano en el Poder Judicial. Prácticamente desde que esta señora ha ingresado al Poder Judicial, siempre ha habido un abuso de autoridad de parte de ella hacia los empleados y, bueno, hacia los funcionarios que los defenderá o no el Colegio de Magistrados, si es que ellos entienden que así corresponde. Todo tiene un límite, o sea, hemos soportado presiones a los empleados, hemos soportado que a los empleados los cambiaran de lugar, que no les dieran los pases, que ganen la categoría en un concurso y no se lo den, que, o sea, ha hecho lo que ha querido la procuradora, como cuando uno en su casa hace lo que quiere, bueno, con la diferencia que acá no es su casa, es uh-huh. Ella es una empleada del Poder Judicial, o sea, una empleada del Estado que cobra un sueldo. En este sentido, bueno, fue avasallando derechos de los trabajadores hasta que, no sé si ustedes recuerdan, dictó la resolución 267, en donde se le daba de baja a las licencias pendientes de usufructuar con fecha anterior al 31 del 12 del 2006 a todos los empleados del Ministerio Público. Aclaremos, son vacaciones que le debe la justicia a ustedes, los laburantes, ¿no? Exactamente, son, nosotros no lo nuestro no se llama vacaciones, se llama feria. Que es lo mismo. Que es lo mismo, claro, como para que la gente lo entienda, con la diferencia es que a nosotros nos obligan a quedarnos, tanto uh-huh. en la feria de enero como en julio, dejando una guardia que es cubierta por magistrados y funcionarios. Uh-huh. En la vieja época, hace muchísimos años, quedábamos planteles completos de empleados y de las fiscalías en todo el Poder Judicial, con la cual la gente acumuló muchísima licencia, que después era muy difícil poder tomársela, porque hay mucho trabajo en la parte, por lo menos lo jurisdiccional, en primera y segunda instancia, y inclusive, bueno, los compañeros también de la parte administrativa, porque muchos de ellos no se podían tomar licencia porque si no, no podían liquidar sueldos, horas extras, bueno, todo lo que tiene que ver con el trabajo de cada uno, ¿no? Sí. Entonces uno se iba tomando la licencia a cuentagotas e iba acumulando. De hecho, mira, te digo, yo tengo 6 días del año 95 cuando nació mi hija. Ah, así, bueno. Que fíjate los años que han pasado que bueno, trabajando 25 años en un juzgado penal fue casi imposible tomarse licencia, porque vos te ibas una semana y cuando venías a la semana tenías el doble de trabajo y tu trabajo no te lo hacía nadie. Entonces muchos de nosotros optamos por trabajar y no por utilizar la licencia. Bueno, uh-huh. Esta licencia vieja... Es bueno aclarar acá, Adriana, que el criterio en el resto de la administración pública es diferente, ¿no? O sea, pasado un año se cae el derecho, ¿no? Con lo cual el laburante se lo trata de tomar sí o sí, pero ustedes no tienen esa disposición, ¿no? Nosotros, si bien estaba la disposición en el reglamento, nunca se efectivizaba, o sea, ¿por qué no se efectivizaba? Porque uno construye una relación con su jefe también, entonces uno muchas veces hace muchísima tarea que no le corresponde, se queda después de hora, en ese momento no nos pagaban horas extras y hemos, muchos empleados judiciales hemos trabajado a destajo sin que nos pagaran. Entonces, como está esta relación entre el jefe y el empleado, también está esta cuestión de la denegatoria de las ferias, de, bueno, ir siendo flexibles, ¿no?, en el tema de la feria. Pero bueno, la procuradora cuando vino quiso barrer con todo y se llevó puesta la licencia de todo el Ministerio Público. Lo que ella dijo, bueno, las que no se tomaron no se las toman más y listo. Esto fue lo que hizo, ¿no? Claro. Para decirlo en términos crudos, ¿no? Las viejas que no se tomaron ya las perdieron. Y las del año 2015, o sea, del año pasado, que no fueron denegadas por servicio, también las perdieron. Ajá. Bueno, fue muy avasallante su resolución, a tal punto que, bueno, presentamos un amparo en la Cámara del Trabajo, en donde se nos hizo lugar, y en virtud de esto presentamos ante la sala acusadora de la legislatura una denuncia pidiendo el juicio político, porque cuando vos hablás, tenés en la paritaria, esto lo charlamos en paritaria, o sea, y no fue lo primero que hizo. Ya en enero, arbitrariamente, a la gente que nos quedamos en feria nos sacó 4 días de enero porque ella consideraba que el empleado los domingos no trabajaba, entonces no eran vacaciones. Uh-huh. Cuando en el resto de todo el Poder Judicial La feria se le computó del 2 al 31 de enero. Uh-huh. Así que, o sea, arrancamos con una especie de arbitrariedad de parte de Baqueón uh-huh. Lascano. Nosotros lo llevamos a la paritaria, lo tratamos en paritaria, lo pedimos que se resuelva en paritaria, o sea, nos estaba quitando un derecho que el propio Superior Tribunal de Justicia estaba diciendo que no correspondía, pero bueno, cuando hay tanta soberbia, la verdad que bueno, no tiene que ver con nosotros. Ahora, ¿la resolución sigue vigente, Adriana? ¿La resolución del amparo? No, la resolución de la procuradora. No, porque el amparo, no, porque el juzgado laboral nos asistió la razón, uh-huh. con lo cual declaró la nulidad de esa de resolución. Uh-huh. Y en ese caso, ¿esa resolución no hablaba de que había habido exceso de la procuradora? Exactamente, sí. Ah, dice eso. Por eso que nosotros consideramos que teníamos que hacer esta denuncia ante el Consejo de la Magistratura, ¿no? Es ante la Sala Acusadora de la Legislatura. Ah, Sala Acusadora, claro. De la Legislatura. Entendemos que tiene que ser así porque cometió una arbitrariedad y, bueno, cuando uno comete un error en su trabajo, también tiene que asumir las consecuencias. Uh-huh. Además de que sigue con diferentes cuestiones con los empleados, entonces... Bueno, habrá que ver qué es lo que se resuelve con esa denuncia, ¿no? O sea, nosotros siempre quisimos el diálogo, de hecho hemos pedido a los paritarios que intercedan ante la procuradora para que nos reciba. Muchísimas veces hemos pedido que nos reciba para poder dialogar con ella y explicarle cómo son las cosas. Y sin embargo, nunca nos hizo lugar, nunca se hizo un lugar, o porque no tenía, o porque no podía, o porque no quería. Y bueno, cuando el diálogo... no existe, se rompe y encima avasallan los derechos de los trabajadores, a nosotros no nos queda otra que, uh-huh. que la denuncia, ¿no? Está. Bien, ahora a la espera de que la legislatura entonces tome la denuncia de ustedes y la sala acusadora se reúne y vea que cómo se va a impedir, ¿no? Vea cómo sigue, totalmente. Bueno, perfecto. Adriana, los trabajadores de la justicia junto con otros trabajadores de la provincia de Río Negro participaron el viernes del cierre de la marcha federal allí en Buenos Aires y me imagino habrá sido una experiencia extraordinaria, ¿no? Sí, la verdad que mira, no te puedo explicar con palabras lo que se siente haber estado en Avellaneda, haber recorrido toda esa columna de trabajadores del sur que éramos muchísimos, pero muchísimos, y llegar a Plaza de Mayo y ver la cantidad de gente como uno, ¿no? Porque te encontrabas con todos trabajadores, o sea, todos eran compañeros de ATE, del gremio de los judiciales, de CETERA, de UNTER, y gente que si bien no tenía fechera de inscripción, claramente te dabas cuenta que eran trabajadores. Uh-huh. Fue importantísimo haber participado de esta marcha, porque entendemos que es una de las maneras también de defender los derechos conquistados y había muchísimos derechos que se habían conquistado y hoy se perdieron. Ojalá que el gobierno de Macri pueda hacer la lectura correspondiente de lo que fue la cantidad de gente que fue a reclamar, a protestar y a decir que no está de acuerdo con estas políticas en donde hay ajuste, en donde hubo tarifazos, en donde hubo muchos compañeros despedidos en diferentes sectores y a nosotros nos tocó muy de cerca porque, bueno, de hecho el compañero Villegas nos acompañó a Buenos Aires, así que él también estaba en la manifestación peleando por lo que corresponde, ¿no? Así que entendemos que, bueno, tiene que cambiar el rumbo de la política argentina para que todos podamos tener una vida mejor. Uh-huh. Y seguramente... si no somos escuchados, bueno, en breve estaremos haciendo otra y por supuesto que vamos a seguir participando porque ese es el lugar en donde tenemos que estar. Bien, Adriana, la última. El cronograma de pago comienza hoy, termina el sábado 10, otra vez dislocado respecto de los días que establece la norma, ¿no?, referente al periodo en que tienen que cobrar su sueldo los trabajadores y particularmente afectado en este caso el sector de los judiciales, otra vez. Sí, totalmente. Otra vez nosotros quedamos... Ustedes hicieron una presentación hace un tiempo, ¿no?, sobre este tema. Hicimos una presentación, sí, que todavía está sin resolver, y en la paritaria, o sea, A medida que vamos cobrando, como que se va tornando un abstracto el planteo, sí, pero bueno, nosotros tenemos paritaria el 7 ahora, la paritaria general, en donde vamos a volver a plantear la fecha de cobro, porque la gente se queja muchísimo, pero muchísimo, de los aumentos que tienen que pagar por pagarnos fuera de término. Habrá que tomar una decisión en este sentido de parte de la patronal, que en este caso es quien nos tiene que pagar el sueldo, que es el Superior Tribunal de Justicia, para que los trabajadores podamos cobrar dentro del quinto día hábil y dejar de seguir pagando intereses. Y bueno, y si no, tendremos que hacer una demanda individual cada trabajador. Lo que pasa que vos no podés ir a hacer una demanda de 800 trabajadores cuando en realidad el que está en falta es el Estado. Debería haber una responsabilidad en este sentido, porque pones es un dispendio jurisdiccional poner la justicia a trabajar sobre algo que realmente sabemos a dónde va a terminar, en vez de que el Estado cumpla con sus obligaciones, porque la justicia no está para decir, o sea, está para resolver, pero las cuestiones que vos decís, bueno, esto es insólito que tengamos que ir los judiciales o cualquier empleado a hacer un juicio para que nos devuelvan un derecho. ¿Y qué opinan? ¿Qué opinan del proyecto de Marcelo Mango de pagar intereses en la medida que se pague con atraso a los trabajadores? Estuvimos reunidos con Marcelo Mango y estamos totalmente de acuerdo, que por supuesto que el día que, si es que esto se trata en legislatura, vamos a hacer presencia, porque como trabajadores nos ayuda y nos favorece a que se vote un proyecto de esta naturaleza, para que ni este gobernador ni ningún otro que venga pueda manejar las cuentas de tal manera de que no piense en los trabajadores. De hecho, uno cuando tiene las cuentas en su casa trata de manejar lo que tiene para pagar lo que corresponde en tiempo y forma, ¿no? O sea, hay que ser responsable y hay que ser cuidadoso, porque el pueblo tiene derechos y tiene obligaciones, y el Estado también. Ahora, Adriana, ¿no podría transformarse en una carta en blanco para el gobernador para pagar con atraso total, pago con intereses? Los intereses no los paga él, los paga la provincia, y de esta manera, que se consumar un atraso permanente en el pago de los salarios, ¿no podría abusarse de esta medida? Mira, yo creo que si lo pensamos desde ese lugar, la verdad que, bueno, sería una irresponsabilidad del gobernador agarrarse de esta ley para seguir pagando de esta manera. Creemos que nosotros arrancamos... ¿Sabés en qué se basa esta apreciación, Adriana? En que todo indica que se va a seguir pagando con retraso, inclusive con más retraso. Claro. No ha habido ningún pago de sueldo, por lo menos en los últimos 4 meses, que no haya venido acompañado del anticipo de coparticipación de parte del Gobierno Nacional. O sea, si no hubiese venido plata anticipada, no hubiese podido pagar. Digo, pensándolo bien, podría ser hasta una herramienta útil para Wallet-Ilnet. Pero depende cómo lo tome, o sea, quizás es útil para él, pero no para el pueblo. Obviamente el pueblo entiende que esto no corresponde que él pague fuera de tiempo y que diga, bueno, no, si sale esta ley yo estoy cubierto, y total el Estado que paga, el Estado somos nosotros. O sea, por más de que lo pague el gobierno, la plata de los intereses también sale del pueblo, y sale de los impuestos que uno paga, y sale... Con lo cual, bueno, creo que debería tomarse esto con un poco más de responsabilidad, ¿no? Porque también decimos, si no se hace nada, es peor, digamos, que miles de trabajadores vayan a la justicia, porque eso después genera costas, genera gastos... Que bueno, alguien tiene que de alguna manera hacerle entender a los gobernantes que no pueden jugar con el sueldo de los trabajadores y que tienen que pagarnos como corresponde, porque nosotros tenemos muchísimas obligaciones, y hay gente que paga mucho interés, y hay gente que no cobra mucha plata, y a veces se le va mucha plata en interés que en realidad le sirve más para darle de comer a sus hijos que para pagar los intereses. Así que bueno, seguramente vamos a estar presentes el día que, si se trata este proyecto en legislatura. Bien. No somos nosotros los que tenemos que cuidar solamente la plata del Estado. El gobierno también tiene que cuidar y tiene que que responsabilizarse de poder pagarle a todos los trabajadores en tiempo y forma como corresponde. Ni siquiera debería pagarnos por días. En alguna vieja época nos pagaban a todos juntos el mismo día. Después se fue siendo una costumbre dividir por días. Bueno, y ahora se hace una costumbre pagar fuera de tiempo. Entonces, bueno, alguien también tiene que decir esto no corresponde.